Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Muy buenas a todos y a todas y sed bienvenidos a un nuevo programa de Desconexión, hoy con la vuelta al cole y la morriña de septiembre. Todos sabemos que es llegar septiembre y pues lo asociamos la mayoría o vuelta de vacaciones, vuelta al trabajo o vuelta al cole. Y queríamos hacer un programa así. Como habéis visto en el título, pues vamos a hacer una especie de remember. Vamos a retroceder unos cuantos años a esos ratos que nos pegamos escuchando música en nuestro cuarto, escribiendo, mirando más allá y demás historias. Bueno, un poco esa movida, ¿no? Hoy hemos hecho una sesión con temas de bandas que nos acompañaron en nuestra tierna adolescencia y que nos marcaron por una u otra cosa, o que simplemente pues, nos traen buenos recuerdos. Y obviamente no podía estar sola. Hoy estoy muy bien acompañada por una persona que ya conocisteis hace unas semanas en un Desconexión Expansión. Y si no, pues lo escucháis. Muy buenas, Alba, ¿qué tal estamos? Buenas tardes, Sonia, muy bien. ¿Y tú? Pues bien, aquí con ganas de darle al remember. A ver si no hemos coincidido en ninguna. A ver. Yo es lo que te decía, he pensado... Obviamente cosas que yo escuchaba, pero que podría ser que no pusieras tú para intentar no coincidir. ¿Tú crees que se cumplirá? Pues no lo sé. Pienso que a lo mejor te consigo sorprender un poco, no por nada que no conozcas, sino porque, pues eso, creo que igual te puedo sorprender. Sobre todo porque yo he decidido un poco traer temas. Pues eso, que yo escuchaba en el instituto, o sea, vuelta al cole total, va a ser este programa para mí. Y son, pues eso, grupos que yo, pues por H o por B, ya no escucho, ¿no? O sea, es, para mí va a ser un remember de cosas que escuchaba y que ya no escucho. Así que a ver qué te parece. A ver. Bueno, de decir que cada uno hemos elegido 6 temas, aunque nos ha costado, obviamente, mucho. Pero bueno, ya sabes que hay que sintetizar para no excederse mucho, porque luego si no, nos alargamos y no es plan. Iremos intercalando temas de ambas y comentando impresiones y recuerdos. ¿A dónde nos llevará toda esta locura? ¿Nos acompañáis? Esperemos que sí. Vamos a arrancar con el primer tema escogido por Alba y nos vemos al momento. You came into my life. so fuck out of my face. Now, won't you get fuck out of my face? Now, won't you get the fuck out of my face? Now, won't you get the fuck out of my face? Bueno, pues esto ya conocías, era Korn, la canción Good God del disco Life is Peachy, que para mí, pues en aquella época, bueno, y a posteriori me sigue pareciendo, o sea, para mí el mejor de todos. Sí que durante bastante tiempo después seguí escuchando todos los trabajos posteriores y demás, pero siempre volvía a este y es como el que, pues eso, al que le guardo más cariño, y es como te decía antes, porque en su momento es que le saqué humo, lo escuchaba una y otra vez, me gustaba mucho, y bueno, esta es una de mis canciones, o era una de mis canciones preferidas de este disco, y nada, por eso la he querido compartir. Muy guay, muy guay. Ya te decía cómo me gusta el sonido de ese bajo, que retumba. Sí, sí. Guay. Bueno, la verdad es que quizás soy más de la época de después, que comentabas que no coincidía, no te pegaba, o sea, que no iba tanto contigo o algo así, pero luego a lo largo de los años he ido tirando para atrás y bueno, es que es diferente, o sea, tiene esa esencia de Korn, pero claro, es que al final hace mucho con que lo descubriste, ¿no? Sí, exactamente. O sea, yo es que este disco fue lo primero que escuché yo de Korn, y sí, probablemente pues tenga que ver con eso, con el momento en que lo descubres, que joder, sientes que algo está conectando con tu rabia adolescente, estas cosas, ¿no? Y, sí. Y como te he dicho, sí que, o sea, los trabajos posteriores también en su día me gustaron mucho y los he escuchado mucho y tal, pero siempre para mí este pues tenía como un algo diferente y especial, pues que me gustaba. Pues ahí queda, muy bien, has abierto un fuego del bueno, ¿eh? Sí. He dejado aquí la puerta, has dicho, ya ha empezado septiembre, acaba de empezar septiembre. Bueno, pues yo, ahora es mi turno, básicamente lo mismo, vamos a poner el tema, a ver si lo reconoces o algo, y luego lo quitamos. Tu bere izena tardidea eta Tanik ez dut nahi, ez dut nahi bertan egon. Bueno, pues aquí no podía faltar, no podía empezar con otra cosa que no fuera Berry Charrac, la verdad. Gran influencia de mi hermano, gran primera maqueta con esa voz puber, aún, aunque el tema que hemos escuchado no es de la maqueta, pero bueno. He escogido este tema porque me sigue flipando y porque ahora que estoy estudiando euskera, pues entiendo alguna cosilla más. Y me motiva mucho, pero un poquito. Este tema tiene ya la friolera de 18 años, pero creo que la primera vez que lo escuché no contaba yo con esa edad, creo que era más joven. El tema en cuestión es Dunai, que es del 2001 y de su disco Squawk Ukabilak. En fin, ahora que ya nos han dejado, porque pues, no sé si les queda algún concierto o así despedida, pues siempre nos quedará su música. Bueno, ya hemos visto que los conocías, Alba, ya me has dicho que dices, esto es Berry Charrac. Te di a ti también en su época, aún sin saber euskera. Sí, sí, sí. A ver, yo, bueno, aparte que me parece que tienen un sonido muy característico, pues que hace que si los has escuchado alguna vez, pues más o menos puedas reconocer. Pero, o sea, yo no es que haya escuchado alguna vez, es que yo también les he escuchado bastante en su día, en su momento. Y eso, pues como te decía también, de salir por lo viejo, salir por el Zulo y demás, o ir a Luñés y estas cosas, que yo, pues eso, tengo el nivel de euskera básico del cole, entonces entiendo muy poquito, y quizá por eso es porque no he conseguido que la música en euskera llegase a conectar tanto, ¿no?, conmigo, pero bueno, que sí, que yo esto lo he escuchado muchísimo, y también pues eso de salir y toda la cuadrilla que también les gustaba. Así que sí. Es curioso lo que has comentado, eso de que tú lo pillabas en los bares, en Leonies, etc. Pues a mí me pasó eso por influencia directa de mi hermano, porque yo realmente he salido muy poco. Entonces, pues eso no, digamos que no bebí de los bares, pues bebí de donde había, ¿no? No, pero... Y bueno, o sea, también es otra manera, ¿eh? Luego ya sí sales y lo escuchas y tal, pero igual tú lo hiciste con, yo qué sé, con 16 años, claro. Y lo hice con 20, pero vamos que... Que lo mismo es. Sí, pero bueno, que me parece muy guay también eso, el haber tenido esa influencia, ¿no?, de una persona que te quería enseñar música y tal. Yo es que como soy la hermana mayor, pues no he tenido... Bueno, eso de enseñar o deja de escuchar, pues escucha lo mío. También, que sí. Bueno, eso, sí, está bien. Al final yo creo, depende cómo te pille, dices, sí, sí, déjame, ¿no? Pues luego, también. Yo creo que te tiene que pillar en un momento, digas, vale... Te voy a hacer caso, ¿no? Es como si alguien te recomienda algo, depende quién sea, igual le haces caso o no. Sí, o depende, ¿no?, cómo te lo recomiendas. Eso también. Es. Eso que dices tú, no escuchas esto, escuchas esto otro. Pues no me da la gana. Eso es. Bueno, pues vamos con el segundo tema. ¿Quieres dar alguna pista? No, vamos a ponerlo y... Bueno, ya con el nombre del tema ya sé quiénes son, pero bueno, no pasa nada. We'll be right back. myself, I just took you. Damn it, man, I knew it was a mistake. Damn it, man, I knew it was a mistake. Damn it, man, I knew it was a mistake. Damn it, man, I knew it was a mistake. Mistake. Mistake. Tema que has elegido el himno, ¿eh? Pues sí. Bueno, bueno, cuéntanos. Pues nada, era Prosthetics, de como bien acabas de decir, Slipknot. Y bueno, no estaba segura si era del primero o segundo disco, ya hemos comprobado que era del primero, pero un poco, pues eso, con el sonido de ellos que más me gustaba, que luego pues continuaban un poco en el siguiente, en el Iowa, que es el que más me gustaba, pero bueno, este el primero tenía también varios temas que me gustaban mucho. Has elegido este tema, pero luego en el Iowa también tenían uno parecido, que igual de Agonías. Bueno, es que sí. El disco Iowa es Agonías por todas partes, pero bien conseguido, ¿eh? Sí, sí. Entonces nada, pues eso, un grupo al que en su día pues yo también le di mucha caña. Era fan, tenía un parche y todo en una sudadera y nada, pues eso ha sido. Pues es que el debut, bueno, he escogido ese tema por no coger los hitazos, pero es que está lleno de hitazos. Sí, es que, a ver, los hitazos me gustaban también. Hombre, claro. Obviamente, no, pero, diga que no, pero... Pero me alegro que hayas traído este tema, aunque sea Agonías. Pues al final es lo que te digo, Agonías. Ha empezado septiembre. Sí, sí, sí, pero de esta, por ejemplo, es que tiene ese principio, que también lo hablábamos un poco mientras sonaba, que pues se me ha quedado, ¿no?, a lo largo de los años y pues me decía algo... Sí, lo comentabas de las pelis... Es que suena a eso, a peli chunga, tío. Sí, sí. Esa peli que no vería yo, pero tú sí. Que yo vería en su día, que ahora ya soy, vamos, soy lo peor para las pelis de miedo. Pero te lo verías igual, ¿eh? Sí, sí. Pues, no, pero es que en su día hasta hace no tanto, me encantaba. Me he visto todo lo que hay de terror, habido y por haber. Y ahora, pues al hacerme mayor, no sé, ya es que no... Pues, ahora, las cosas que ahora me dan miedo, antes no me daban miedo, entonces no sé. Pero mundo. Sí, esto me sonaba, pues como decíamos, a terror hillbilly, a granero y esas cosas, ¿no? Y bueno, pues me gustaba mucho. Eso, y que no es que huela cerrado, sino que es un disco cerrado. Es un tema muy cerrado. Sí, sí. No sabes, es como, Dios mío, qué agonía. Es que no hay otra palabra, tío. Esa agonía es como, buah. Porque comentábamos, es que no hay ni... No sé, lo típico del estribillo que como que relaja un poco aunque sea agresivo, sí. Pero no, esto es una movida de casi 5 minutos que muy bien, porque de hecho nunca han dejado de hacer cosas de este tipo. De hecho, en el último disco que han sacado, que han experimentado y bueno, ha sido medianamente recibido, yo creo que es su esencia, aparte de los temas así más directos. O sea, hacen un tema directo y luego te hacen un tema igual, eso, de casi 5 minutos en los que pues dan rienda suelta a sentimientos a través de la música y bueno, es curioso, ¿no? Sí, yo la verdad que de los últimos no puedo hablar porque hace bastantes años que no he escuchado nada de esta gente y nada de nuevo ni demás. Pero precisamente eso que dices, como eso que transmitían, ¿no? Pues es lo que a mí me gustaba de este grupo. Así es. Pues nada, después de esta agonía vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a dar un volantazo, pero yo creo que va a ser un volantazo conocido porque yo creo que nada más sonar vas a decir, ¡ah, es esto! Y si no, pues nada, un ratito después. talking to you. Efectivamente, ese tema nos ha hecho gozar a las dos, ya que Alba, si escuchaste el programa que hizo, ya nos comentó que tuvo su momento en New Metal, y aquí que lo aplaudimos, que ya hemos estado comentando al respecto. Pues bien, he querido escoger este 1999 por salirme un poco de los temas más clásicos y rayados del disco del 99, Significant Other, que tiene pues los hitazos Nuki, Just Like This o Breaking Stuff, que esos solo con el nombre ya dices wow. Bueno, chica, he elegido esto porque me sigo flipando y me hace recordar mis tiernos 16 años, a las 8 de la mañana en clase, y mirar esa portada tan característica cargada de color chillones, no sé, era muy... O sea, es que lo tengo grabadísimo, que me lo dejó una compañera y creo que el recuerdo que tengo es que se lo iba a devolver. Y estaba otra vez poniéndomelo en el Discman en plena clase antes de empezar, uno de los temas y yo, oh, eso qué... flipando. Apurando al máximo, ¿no? Antes sí, de devolvérselo. Sí. Bueno, ya me lo grabé en cinta, lo que hemos comentado, en la cinta pitufa, pero bueno, no rayé ni nada este, y luego el chocolate Starfish, que has comentado que es el que diste tu mano sí. Estera. Bueno, todo unos hitazos en mi vida. Bueno, nos hemos despeinado un poco, ¿no? Sí, sí. No, pero es verdad, sí, a mí es que esto es, pues eso, al instituto de una patada, o sea, me lleva directamente a esa época, ahí. Y sí, la cosa es eso, este tema precisamente, yo al principio, como te he dicho, no lo había reconocido. Ha sido ya como la segunda mitad y el final lo que he dicho, ah sí, joder, sí, ya sé cuál es, ¿no? Pero por el sonido también desde el principio pues ya sabía, ¿no? Porque pues eso, es que son sonidos que asocias a grupos y que ya se te quedan. No, lo que te comentaba, eso que mucho se critica y tal, pero de las movidas, ya toda la banda, luego pues... Tenemos a Alfred, que es un personaje, es una personaje. Pero joder, es que lo que hace el Wes Borland en la guitarra y demás, y luego el resto, es que lo nombro a él pues porque es muy característico. Pero es que a mí me parece... Pues eso, crearon un sello. No sé si queriendo o sin querer, pero ya. Y a partir, no sé, luego no sacaron muchos más álbumes. Y han vivido de aquello. Luego ya sí, sacaron el Gold Cobra y tal, pero bueno, fue un poco de aquella manera, aunque no está mal. Luego lo escucho con los años y bueno, tiene sus cosas. Sí que está con sonidos de la época, o sea, en 2011, pues bueno. Pero bueno, ahí queda. Bueno, vamos con tu siguiente elección, que lo mismo, ya he visto el nombre de la canción y chico, pues ahí ves, te decía, por temas, yo los nombres, raro. Sí, pero yo... si ya es una canción muy tal, pues como es el caso, pues ya... Sí. Ya no hay sorpresa. Pero bueno, vamos con este hitazo. We'll be right back. Pues nada, My Own Summer de Deftones, single del segundo disco, canción súper conocida, súper popular y a la que yo en su día le di, pero mucha caña. Yo esta canción me la ponía y me la escuchaba en bucle una y otra vez y nada, luego tampoco seguí demasiado la trayectoria del grupo. Sí que es verdad que pues un montón de temas, tanto el primer, segundo y tercer disco, les di bastante, pero luego no sé por qué les perdí la pista o dejé de seguirles un poco la pista. Y nada, pero bueno, pues he elegido esta canción porque pues era una de las que más me gustaba, evidentemente. Y eso, porque pues es otra de esas que me retrotrae a esa época directamente, ¿no? Esta es una de esas canciones que desde el principio, desde el primer segundo, pues te conectan contigo también. Sí, sí. Estoy leyendo que curiosamente Chino la hizo como para eso, como que estaban de gira y tal, uh-huh. Y pues eso, que están durmiendo en el hotel y le entra el sol ahí y te jode, y que la describió con esa, se pone ahí, ¿ves? Sí, sí. Durmiendo en tu blog y tal. O sea, en ese plan, como una canción, como decir, puto sol, que no me deja dormir, sí, sí. O sea, y que luego para que veas, ¿no? Que luego aquí tú escuchas una cosa y le das un sí. significado, que si tal y cual, y luego pues eso, era, joder, me está molestando el sol, ¿qué y cosa y voy a escribir aquí unas Claro, al letrillas. Final, la cosa es que de las letras cada uno, o de la propia canción, sin ver la letra, te montas una historia. Claro, o sea, cada uno sí. le damos una visión. Sí, sí. Curioso. Sí. Bueno, pues vamos a pegar otro volantazo, porque ya sabéis que esto va un poco así. Y ahora no sé si la que viene ahora la vas a reconocer. No sé si llegaste, bueno, yo me imagino que sí, que alguna cosa que escucharías, pero no sé si le darías tanta cera como el niño. Oye, a lo mejor no, ¿eh? Vamos a ver, este es un challenge, a ver cuál así está la reconoces. Thank you. Bueno, pues otros que me acompañaron lo que no está escrito fueron Blink-182, con quienes aprendí alguna que otra palabra nueva gracias a sus letras. Y bueno, para que luego digan que la música solo es acompañamiento, ¿no? La cosa es darle un sentido a todo esto. En fin, lo mismo que con Limp Bizkit, pues yo pillé la época más nueva de Blink-182, como quien dice, ya que los clásicos no los conocía y en este caso pues rayé este disco homónimo de 2003. Disco que a mi parecer, como te comentaba, pues creo que era muy oscuro y contaba con unos ramalazos así, más metalizados, sin pasarnos, claro, pero que luego vendrá el turno, el listillo de turno y dirá, esto no es metal, que ya lo sé. O sea, estoy diciendo que tiene, que evoca cosas así. Entonces yo me pongo en mi situación de la época en la que lo escuchaba y ahora luego no me parece fuerte, pero para la época sí, ¿no? Y bueno, que eso, que no es metal, pero se nota que ya no era el pop punk así, digamos, fresquito y amigable. Y bueno, para mí este disco tiene unos pasajes muy oscuros y que dependiendo del momento, pues me daban en la patata, ¿no? Obviamos el baladón I Miss You, ya lo hemos comentado, no por malo, pero creo que se rayó demasiado. Y bueno, ya sorprendentemente me alegra mucho que los hayas reconocido. Sí, sí. Y que de hecho te compraras este disco. Es que yo tenía este CD, que yo me lo compré con mi dinero. Qué grande. En tipo. Brutal. Y sí, sí, me gustaba mucho y coincido con lo que dices de que se salía un poco ya del rollo feliciano que tenían estos grupos, que por otra parte yo tampoco era demasiado fan de muchos de ellos que se englobaban en ese pop punk o happy punk o vamos a llamar X, ¿no? Que esas cosas yankees a mí pues la verdad es que nunca, no han conectado demasiado conmigo, o sea, digo yankee y lo he dicho mal en el sentido peyorativo, ¿vale? No tiene que ver con que vengan de allí, sino que había algunas cosas que desde la MTV a lo mejor se han denominado punk en según qué épocas, que bueno, pues yo no coincido, ¿no? No, bueno, pero es que con eso, con lo de pop punk, es como dos términos muy... Exactamente. Pero bueno, es que al final era eso, no era pop ni era punk, era una mezcla, era una cosa, sí, melodiqueo. Sí, pues sí, puede ser. Pero bueno, como dices, precisamente este disco para mí es que tenía otro sonido, tenía un sonido diferente, también coincido en que más oscuro, también teniendo en cuenta lo que en aquella época uno pues puede llamar oscuro o no. Después, por supuesto, hemos conocido muchas más cosas, hemos ampliado horizontes de una manera brutal. Y pues quizá ahora mismo pues no nos parecería, o ahora mismo no lo denominaríamos así, pero yo creo que para aquella época y pues sí podemos decir que sonaba así o más, o melancólico, que decía yo, a mí me transmitía como sí, mucha también melancolía y tal. Y sí, sí, pues este disco me gusta. Curioso, sí, pues eso es un... Por ejemplo, igual si cojo alguno anterior no me suena tan bien, sin embargo este hoy de hecho lo he vuelto a escuchar y de vez en cuando vuelvo a él y me sigue sonando muy bien. Y ya tiene 16 años, entonces hay ciertos discos que pues sabemos que pues, lo que decimos, que no envejecen bien y tal, pero para mí personalmente este... Pero otros sí, sí, sí. Sí, sí, así que nada. Bueno, bien. Vamos a por el siguiente, que este no tengo ni idea, así que vamos a ver. Bueno, pues has adivinado la mitad de lo que había que adivinar, o sea que no está mal. Esto es una colaboración de Mike Patton, que es vocalista de Faith No More, que lo sabías, con Sepultura. Sí. Oh my god. Sí, sí. Pero qué fuerte, es una... A ver. Una de estas cosas que te salía, pues eso, cuando te intentabas bajar temas. Ostras, eso de qué es. Pues es que no lo sé, porque eso, yo era de estas cosas que me descargaba en emule. Y. Qué fuerte, pues no he reconocido la. Qué raro. Pues. A ver si luego va a ser una cosa de esas que te decía. Esta es de este grupo y luego no era, pero estoy bastante segura de que sí. No, sí, sí, sí, pero bueno, sigue comentando, lo voy a buscar. Sí, sí. Pero... Nada, poco más que decir, pues que me. Otro tema que me escuché hasta hartarme en aquella época, que me gustaba un montón. Que a día de hoy puedo decir que tampoco me disgusta, no como con otras cosas. Y nada, pues poco más. Creo que esta también es de, no sé, 2000 y pocos. Ah, vale. Es que y es... puede ser de una banda sonora, a lo mejor. No, no, es que ¿sabes por qué así? No la había reconocido. Es que esta es ya... Esta no es con Max, es con el otro cantante. Mm. Y yo la época con el otro cantante no la, no la he escuchado. Porque esto es del 2003 y ya no estaba Max. Yeah. De hecho, es este del disco... Sí, Tribu. Bueno... Que... Mira, y de hecho ves es de sí, sí. De la banda sonora de Freddy contra Jason. Ah, vale, igual algo me sonó, es que igual no es de un disco en concreto, pero bueno, claro, curioso, igual de... esa mezcla. Sí, la verdad y es que no, sí. No suena mal, me ha gustado. ¿Mm? Bueno, es que claro, no es por... O sea, claro, dices, va, Sepultura es lo antiguo, no, sino que no me ha dado por escuchar con el nuevo, pero no significa que no sea bueno. De hecho, esto, tío, bueno, sonaba muy guay, pero... Es que no lo reconocía. Es raro. No, ya, pero bueno, para rato lo conozco, la verdad. Ya. Pues no sé, yo eso ya te digo, es una de estas cosas que yo creo que me bajé por casualidad. O sea, tal cual. Y sí que, por ejemplo, de Sepultura, tuve varias cosas en las listas de reproducción, en el MP3 y tal, pero nunca me dio por explorarlos muy a fondo. Y eso que me gustaba mucho su sonido. Y más el antiguo, como dices tú, que me sonaba. Pues lo que decía, un poco como que metían estos elementos tribales y tal, que me no sé, pues me gustaba y sin embargo nunca los exploré más a fondo. Luego, ¿te escuchaste algo después de Soulfly? Algo cayó en mis oídos, pero tampoco... Creo que si te gustaba ese ramalazo que tenían luego con Soulfly... Lo pues abordó un poco más. Ahora ya es un poco locura, pero sí. Pero bueno, yo creo que te podría gustar. Sí, oye, puede ser, la verdad es que, como digo, no fui mucho más allá, entonces a lo mejor se merecen una nueva escucha, a sí, ver qué sí, me encuentro. Sí. Fuera prejuicios. Fuera sí, sí, no, en eso estoy de acuerdo totalmente. Eso es. Bueno, pues ahora vamos a por el mío, que ahora no sé cuál es. Te iba a decir, ¿lo vas a reconocer o no? Pero bueno, ya te he dicho, de los tres temas que quedan míos, como uno que yo creo que solo uno, no, igual no lo reconocerías, pero ya veremos. Así que vamos a por el siguiente. Oh, Bueno, pues otro punto álgido en mi época puber fue el pelotazo que dio Evanescence, que banda que podríamos denominar One Hit Wonder, o algo así, por desgracia, y es que estos americanos, pues no sé, tenían algo. Ya no hablo de eso, de los hits que sonaron hasta la saciedad de la radio, hablo de temas tan desgarradores y emotivos como este Where Will You Go, que era previo al disco Fallen que todos conocemos. O sea, sacaron antes este álbum que, o sea, es como que no cuenta porque no se tiene en cuenta, pero está ahí. Entonces, pues bueno, a mí me flipaban y la verdad es que quemé tanto este disco previo al pelotazo como el propio Fallen. No sé, como digo, tenían algo y además sobre todo tenían a Ben Moody a la guitarra, que creo que era la clave en el sonido, porque tras su salida nada ha sido lo mismo. Y bueno, y nos tenemos que contentar con este material que o ha cumplido 20 años o está cerca de ello, o sea que es una pasada. Bueno, una banda muy reivindicable a mi parecer, al menos esta etapa con Ben Moody, como digo, porque no era algo típico, yo qué sé, pues a mí la voz de Emily pues me sigue poniendo los pelos de punta. Y si vas más allá de los hitazos del disco Fallen, etc., hay más cosas. Pero bueno, sí que es cierto que es una pena que se quedara solo en aquello. ¿Qué te ha parecido la canción? Pues... Evanescence, bueno, al final has reconocido sí, que era Evanescence. He reconocido, pero por la voz, porque la verdad es que este tema yo no lo había escuchado. Y la verdad es que yo no me salí nunca de los hits más radiados de Evanescence, vamos a decir. Me parece que la chica cantaba y canta súper bien, o sea, eso no puede negar nadie. Y oye, pues es verdad que tenían un sonido pues que en aquel momento, ¿no? Pues yo creo que es normal que tuvieran o que cogieran esa popularidad, ¿no? Nunca fui muy fan, pero porque no me dio por explorar por ahí, o un poco lo que decíamos antes, ¿no? A lo mejor es que hay cosas que en un momento de tu vida pues te podían llegar y otras no, y luego en otra época al revés, o vete tú a saber, y justo pues en esa época a mí pues como que no me terminaban de llegar. Pero bueno, también te he dicho que la canción de My Immortal pues me la sé tocar con el piano, ¿no? Estas cosas un poco hit por eso, pues que eran, eso es, que eran un poco así. Entonces sí, conocía, pero la verdad es que esto no lo había escuchado nunca, porque nunca me dio por explorar más allá de lo que había escuchado a lo mejor en la radio o algún vídeo que hubiera visto. Pues nada, bueno, pues realmente el Fallen está muy bien, pero es que sacaron, no te digo prácticamente el disco entero, pero casi de hits, o sea, de canción, single, con vídeo y tal, o sea que, bueno, digamos, es lo que te digo, un One Hit Wonder, pero más que One Hit Wonder, One Disco Wonder, ¿no? Y ala, a tirar, porque es que desde entonces están tirando de ese material, porque han sacado alguna cosa, el último que yo recuerdo era alguna canción y luego eran como revisionados de los temas antiguos, o sea, fatal. O sea, yo le digo, a ver, Emily, por favor, ponerse a componer algo decente. Por eso te decía lo de Ben Moody, tío, se nota un montón. Pero bueno, veremos qué nos ofrece en el futuro, o si no, pues nada, seguiremos volviendo a esto de vez en cuando. Venga, vamos a por el siguiente tuyo, que creo que es el penúltimo ya. Y vamos a ver si me sorprende. Remains. Same bodies, very hungry, but with different. Temazo. Tema real de la vida. Sí, sí. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Yo, mira, he dicho al principio que esto era hecho una recopilación de canciones de grupos que antes escuchaba y ya no escucho. Y es verdad que esto que, bueno, era Rage Against the Machine con Calm Like a Bomb. No los escucho a día de hoy, pero es que no sé por qué. O sea, no sé por qué, porque es que... ¿Qué está pasando aquí? No, sí, joder, me parecen buenísimos, me sigue pareciendo un grupo muy bueno. Y eso sobre todo cuando preparaba este recopilatorio, es que me ponía a escuchar y no sabía qué traer porque digo, si es que son todo temazos, tío. Por lo menos para mí, ¿no? Me gustan casi todo... Lo que hicieron en su momento los escuché muchísimo, muchísimo. y pues eso sí, no sé por qué, no sé en qué momento dejé como de escucharlos, supongo que pues para hacer hueco a otras cosas, pero sí, estos los tengo que recuperar, ¿no? Mira, sí, para esto me ha servido esto que hemos hecho. Pero que comentabas que los conociste por la banda sonora de Matrix. Eso es, cuando salió Matrix en el 99, que yo tenía 12 años, pues no sé si la vi con 12 o 13, pero era ahí en esa época. Me obsesioné con esa película. Para mí fue pues como de estas cosas que marcan un poco tu paso de la infancia a la adolescencia, ¿no? Y eso, pues todo lo que me podía informar, volverla a ver, pues lo hacía, y pues hasta el punto que siendo así de joven, pues me compré la banda sonora con 13 años, creo, que fui y me la compré, que también es lo que decíamos antes, ¿no? Que vaya banda sonora, además. Sí, por eso que tiene me gustaba todo. Pero ahí, pues justo lo que hemos puesto antes de Deftones, que pues eso, la primera vez que lo escuché, pues es aquí, o sea, sin lugar a dudas, seguro. Es que si repasamos la banda sonora, tenemos nombres como Ministry, Marilyn Manson, Rob Zombie, The Prodigy, los nombrados ya Deftones o Rage Against the Machine, Rammstein, Monster Magnet, joder, es que bueno, sí, estas Wachowski sabían lo que... Es que a ver, seamos sinceras. Con esa película no ibas a poner una canción pop. Hombre, pues no. Sin desmerecer. No, no. Con esas escenas de tiros voladores, sí, de balas voladoras, pues no sé qué decirte. Sí, sí, no, no, no le pegaba, acción, tenía que ser, ¿no? Eso es. Y eso, pues la primera vez que yo escuché a este grupo fue en esta banda sonora, con Wake Up, que creo que era ese tema que tenían en la banda sonora. Y de ahí, pues con los pocos medios que uno podía tener o que yo podía tener en aquella época, y poquito a poco, fui explorando todo lo que pude de ellos. Hubo un momento que tenía pues todo lo que habían hecho y lo escuchaba, pero muchísimo, un montón, de verdad. Y eso, esto, o sea, pues sí, yo creo que, mira, no sé si hoy cuando me vaya a casa, pero les voy a, estos días que les he estado pegando una vueltilla, yo creo que voy a mantener. Sí, sí, pues, escuchar de vez en cuando. Vas a ver que, bueno, yo considero que, lo que hemos dicho, hay discos por los que parece que no pasa el tiempo, que sigue sonando novedoso o fresco, pues, y tienen ya muchos años. O sea, no quiero saber. O sea, bueno, o sea, muchos años. No quiero ponerme a contar cuántos, pero ya hemos dicho 99 y estos llevaban ya sacando cosas. Claro, el primer disco de Rage Against the Machine es del 92. Entonces, pues tiene un montón, pero para que consideremos, para que se vea de sus tras, cómo se mantiene, ¿no? Sí. Bueno, también es igual que nos siga sonando bien a nosotros. O a la otra persona que ha cambiado gustos. No, exactamente. O sea, que puede ser, ¿eh? Pero... Sí, sí, está claro. Pero bueno, yo como también a mí en aquella época y después y hasta ahora, otra cosa que escucho mucho es hip hop, que me gusta. Pocas cosas realmente, porque tampoco he ido ahí, sí que no he abierto el abanico. Yo sé las cosas que me gustan del hip hop, no me he salido de ahí, pero sí, pues también de adolescente me gustaba mucho. Era otro tipo de música que también como que yo consideraba que conectaba con mis sentimientos de entonces. Y para mí esto pues como que combinaba a la perfección dos estilos que me gustaban. Entonces, joder, si es que... Sí, es que, no tiene es pena, que suena muy, una mezcla como súper normal. Pero yo creo que no... Bueno, hablo por hablar, pero creo que no se había hecho tan así, no hasta la época. Igual sí, ¿eh? Pero quiero decir que fuera tan pelotazo y tan... visto tan natural, ¿no? Que es que lo hacen natural, o sea, y no es fácil, ¿eh? Porque, qué sé, es que suena muy... qué fácil, ponte a tocarlo, y ya empiezas a ver y dices, madre mía, parece aquí cuatro cosas y... Bueno, no sé. Tema de la vida. Gitazo. Bueno, pues yo voy a, otra vez, voy a dar otro volantazo, y este es el que creo que no vas a reconocer. Es un tema raro. De hecho, pues lo escucho ahora y me sigue pareciendo raro. Me acuerdo de cuando lo escuchaba y las sensaciones que tenía y eso, y a ver qué te parece. La letra es curiosa, ahí lo dejo. es en Castilla. Pues ha ido una rareza que acabó en mi estantería o en mis oídos gracias a esos magníficos intercambios de cintas y discos de la época en la que te grababas todo en la TDK y a lo que durara, ¿no? Lo que decíamos del pitufismo, que bueno... El buen pitufismo. Joder. Bueno, recuerdo con mucha claridad este tema y este disco por lo esquizo que me sonaba y me sigue sonando. Bueno, esto ha sido... Anestesia de Skundefe, de su álbum de 2000, ¿no? Aún es un disco que me cuesta porque es que era una puta locura. Ya habéis visto este tema, pues un poco la sintonía del disco, ¿no? Todo hay que decir que estaba adentrándome en estas movidas y pues joder, escuchar estas cosas pues me costaba. Pero tenía una cosa que me tiraba, ¿no? Y que quería seguir escuchando. Es como cuando te he comentado con lo del disco de Iowa, de Slipknot, que era como que me medio forzaba a escucharlo. Era un poco raro. Era como, quiero entenderlo, ¿no? Y bueno, este tema de Anestesia, o sea, de Anestesia, perdón, Anestesia de Skundefe, que Anestesia es otro grupazo, pero no es el caso, en un hitazo de la primera época de Skundef, del disco Dentro, que no lo comenta. Actualmente están haciendo otro tipo de música que me sigue gustando, pero esta etapa pues le tengo cariño, además de que tenía como ese genu metal así, ¿no? Bueno, era un poco pues lo que se hacía en el momento, un poquito ahí, y bueno, yo creo que lo hacían bastante guay. Y nada, ¿qué te ha parecido lo que has podido digerir así de primeras? Porque yo entiendo que la primera vez es un poco complicada, a mí me pasó y me sigue pasando. No, pues me ha parecido curioso y la verdad que con este me habías pillado porque el grupo lo conozco, pero no me ha dado por escucharlo nunca, jamás. Si accidentalmente ha caído algo en mis oídos, en algún bar o en casa de alguien o algo así, puede ser. Pero yo de motu propio nunca me he puesto a escucharlos, entonces no tenía ni idea de qué era. Pero me ha parecido interesante esa manera de, pues de modular la voz y demás. Oye, sí, cuanto menos, interesante. Sí, lo que te comentaba, que ahora ya han tirado más por incluso más melodiqueo, que a mí me gusta, pero pues digamos que esa parte tan, llámalo hardcore, llámalo como quieras, ya no está. Pero bueno, ahí queda la anecdotilla. Sí. Vale, pues vamos a cerrar con tu último tema ya. Vale. No. Con este sí que quiero decir algo para presentarlo. Oh, vaya. Porque seguramente habrá gente que si me conoce desde aquellos años dirá, pero venga, que tú en aquella época también escuchabas otras cosas, no escuchabas solo estas cosas. Que no entra todo, que hay que elegir. Obviamente no entraba todo, hay muchas más cosas que yo escuchaba entonces y de lo que, bueno, pues no sé, en otra ocasión podremos hablar. Pero bueno, quería meter esto porque esto sí fue también un grupo pues icónico para mí de mi adolescencia y del instituto, ¿vale? Entonces, bueno, para introducir esa nota de la anécdota, esto sí que fue cosa de escucharlo 2 años o 3 y luego no escucharlos nunca jamás. Pobrecillo. Bueno, después matizo, ¿vale? Vale. Y nada, pues vamos a ponerlo ya y a ver qué me cuentas tú. Vale, pues vamos con este Time to Burn. Behind me, tell me why you feel this way. Pues de Rasmus. Rasmus, so yeah. De Rasmus, que pues es que, a ver, fue mi grupo crush, o crush, por excelencia de la adolescencia. Es verdad, o sea, tenía pues mi parte enfadada y rabiosa, pero pues tenía como casi todo el mundo mi parte moñas y eso, pues me gustaba mucho este grupo. Creo que ya comenté en el otro programa que luego me sorprendió descubrir que es que tenían, antes de sacar este, como este disco que fue un poco el que los catapultó al éxito internacional, tenían varios discos anteriores curiosos, bastante curiosos, porque mezclaban un montón de estilos diferentes, pues eso, como funky, tenían una canción así como un poco reggae, no sé, tenían cosas muy diferentes, ¿no? Lo escuché después, y entonces esa parte anterior es lo que quería matizar, que a día de hoy todavía me da a veces por ahí y me pongo a escuchar alguna cancioncilla y demás. Pero sí que es verdad que habiéndome gustado mucho en, pues eso, durante un par de años, tres años, este grupo, después los dejé totalmente olvidados, o sea, no volví, no los he vuelto a escuchar, porque también es eso, hay otras cosas que no, pero esto sí puedo decir, pues me dejaron de gustar. Luego también igual te saturaste, pero también es que... Pues también, o pues eso, cambias de época, ¿no? También conoces otras cosas, que lo que... Sé que me estoy repitiendo mucho con lo de conectaba, ¿no? Conmigo, ¿no? Pero es que es un poco, para mí, de lo que se trata y de lo que se trataba, ¿no? Pues en un momento de tu vida algo conecta contigo y al momento siguiente, pues a lo mejor ya no. Entonces, bueno, con estos, pues también, eso, pues no sé, el oído ya no me los soportaba, vamos a decir así, ¿vale? Otra cosa que yo escuchaba mucho en esa época, que era Him, pero eso no lo he querido meter aquí porque es que yo, otra vez, lo voy a repetir sin vergüenza, yo a día de hoy Him lo sigo escuchando y con mucho orgullo, que me gusta mucho. Pues sí, digno, muy digno es Him. Sí, me gusta y entonces por eso no lo he metido aquí. Pero sí, este grupo que era como, ay, pero si Alba era fan de Rasmus, lo era, es verdad. Y por eso, pues oye, no podía terminar hoy aquí sin pues meter un temilla pues de esos que en aquella época me gustaban. Muy bien, yo creo que nos pilla, bueno, a la mayoría. A mí también me pilló, y de hecho lo que te comentaba, de ver vídeos en La Viva y conciertos suyos, La Baladona, La Balada, ¿cómo se llama? Not Like The Other Girls, o algo así. Not Like The Other Girls, sí. Luego pues otros hitazos, el Guilty, sí. Funeral Song, yo que sé, quitando la de In The Shadows, que acaba un poco hasta el moño, pero bueno, es que es normal. Pero bueno, no sé, yo no lo veo tan... En la época sí que lo escucho mucho, pero ahora yo creo que si lo volvería a escuchar no diría hoy. No sé, pero también es eso, que al final una cosa que rayas mucho dices, uff, sí, cuesta luego volver por eso, porque ya lo conoces todo tanto que... Sí, yo es lo que te comentaba antes, o sea, buscando, porque yo, a ver, todas estas canciones o casi todas estas que he puesto ya no las tenía, me las he tenido que descargar o lo que fuera, y haciéndome un poco la revisión de este disco, o sea, es que me sigo sabiendo todas las canciones, todas, hombre, las letras, ¿cómo? De pe a pa, o sea, no se me ha olvidado. Hombre, ¿cómo se te va a olvidar? Me las sé de memoria, pero sí, es una cosa que pues para mí llegó, me dio fuerte y luego pues se me pasó. Cosas, ¿sí? Que pasan. O sea, ahí queda el tema. Quizás un día investigamos la época funky. Oye, cuando quieras, que a mí es una cosa que... Y nos ilustres, pero bueno, siempre me parece... Me pareció muy curioso cuando lo comentaste. Claro, dices, ostras, es como cuando te hagan unos giros muy raros las bandas, que dicen, pasan de hacer esto al otro así como de la noche a la mañana. No es como una sucesión en los discos. ¿Qué pasa? Sí que... metían algún temilla que quería sonar más dirigido a donde se fueron luego, quizá en los primeros discos, pero eran como los menos, ¿no? Era como que, ay, que un miembro del grupo quiere sacar este temilla que es suyo, venga, le vamos a dejar, ¿no? No sé, en otros grupos no te dejan hacer eso, porque suene diferente o tal, pero sí, debieron hasta en su momento tener pues una discrepancia bastante importante con el que era su batería de entonces, que era, pues eso, no sé si era batería de funky, de jazz, también cosas así, ¿no? Le interesaba hacer un tipo de música un poco más alternativo, no sé cómo llamarlo, y bueno, pues sí, tuvieron que separarse, sí, incluso porque tal y cual. Y puede ser ese el detonante a los de Rasmus. Pero algún día te enseño cosas que siempre me resulta muy divertido enseñar esas cosas. Me lo apunto. Bueno, pues voy a cerrar yo el programa y de una manera rara, bueno, rara viniendo de Rasmus. Ahora, es que esto ha sido un poco de aquí a allá. Entonces, bueno, lo ponemos y luego comentamos. canción con un grupo que llegó en mis años previos a la universidad. Recuerdo ir en el autobús en alguna de esas excursiones, no sé dónde, no sé la verdad dónde, con el Elements en bucle, que es al que pertenece este tema Find Your Own Voice del 2003. Era un nuevo mundo, más allá pues, de lo que hemos visto de New Metal, ni de cosas de casa como Coma, Lachen o los propios Berry Charak, y que no fuera pop punk. Y bueno, sigue pareciéndome un temazo, no sé, aunque reconozco que tengo hasta todo varios abandonadillos. Pero sin embargo, si me pongo sus discos clásicos o incluso los dos Elements, pues son dos, Elements Part 1 y Part 2, me sigue transportando a aquella época con Morrine, yo qué sé, qué buen power metal, ¿no? Como se echa de menos, no sé. Como todo, aún creo que no estaba tan explotado al máximo, ¿no? Y que aún había cierta frescura y también está en su punto álgido, estaba en su punto álgido, si no me equivoco. Ya veo que también las has reconocido, sí, sí, correctísimo, sí. Tella. Sí, y has, sí, cabalgado, ¿no?, con el caballo. Sí, sí, sí, a tope. Yo, la verdad es que en esto ya caí un poco más tarde. O sea, ya, bueno, sé cuándo, a partir de segundo de bachiller, que también lo dije en la otra ocasión, pues, pues conocí a la gente pues, que luego más me ha... o que por lo menos en esos años me abrieron las puertas a otras cosas de las que yo no sabía nada, de las que yo no había escuchado nada en mi vida. Y eso, que por suerte son amistades que conservo a día de hoy y me alegro muchísimo, ¿no? Pero sí, sí, yo pues eso, Stratovarius había escuchado y eso, pues también otro tipo de grupos, como te decía, pues como, no sé, Sonata Ártica, Rhapsody también, luego sí, una época que me dio mucho por escuchar, ya un poco de... en la misma línea pero diferente, ¿no? Pues Helloween escuchaba muchísimo también durante eso, ya al año pues como siguiente de segundo de bachiller. Que los explotaste, ¿no? Me comentabas. Sí, sí, sí, a esos les di también muchísima caña, o sea, yo sí, sí. Es que pues eso, yo tenía, no sé, unas listas de reproducción muy eclécticas, ¿no? Podía aparecer cualquier cosa por ahí y porque yo todo lo que iba conociendo, que veía que me podía gustar por una cosa o por otra, yo lo metía allá, ¿no? Y eso, sí, sí, bueno, pues por eso es reconocido, aparte pues es una voz muy, muy reconocible, ¿no? Como a algunos de estos grupos les pasaba, que es lo que decía también, de esos agudos al borde de la desafinación que eran un poco de... también podías relajar. Sí, pues, o sea, pero es lo que, o sea, no, pero es como la marca. Claro, es lo que le daba ese decía, rebustillo. Tenemos que siempre aquí hasta el máximo, ¿no? Sí, sí. Con las voces estas que... luego creo que es lo que echaba mucha gente para atrás. Decir, uff, es que ya vale de agudos, ¿no? Bueno, por eso, relájate un poco. Sí, sí. Puedes cantar bien sin este histrionismo. No, y eso, y puedes hacer unos agudos muy agudos, pero sin irte tan arriba, por favor. Que no llegas, que no llegas. Estudios sí, y luego en directo sí, sí, nos abrimos. No, pero sí, yo, bueno, esto es uno de esos grupos que recuerdo con cariño. Yo el que sí he visto en directo es a Fabio Leoni de Rhapsody y... puedo decir que en directo es igual que en disco, incluso mejor. O sea, oye, es una pasada ese pavo. No. O sea, lo flipas como canta. Oye, pues bestial. Eso sí, está, sí, muy bien saberlo, ¿eh? Porque sí, sí, sí, luego había otros que... ya, pues una de las cosas. Sí, con esto cerramos este Remember, tan curioso que nos ha quedado. ¿Te ha molado cómo ha quedado el mix? Oye, me ha encantado y una vez más me lo he pasado súper bien, he estado muy a gusto. Así que, pues nada, muchas gracias por invitarme. No has sufrido mucho, ¿no? No he sufrido en absoluto. Hombre, nervios cero. Al principio unos pocos, pero luego se me pasan, o sea que todo bien. Bueno, pues habrá que repetir. Ya tenemos alguna idea en mente. Spoiler por ahí, ¿no? Pero no de Remember. Aunque bueno, se nos ha quedado... se nos ha quedado corto, yo creo, sí, sí. Nos hemos quedado con ganas como de decir, oye, igual hacemos... un Remember después de Navidad, no sé. Yo sabe? Me presto a lo que me quieras. Bueno, ideas verdad. Mil. Veremos en próximas ediciones qué tal. Veremos. ¿Quieres añadir algo más? Nada más. Que espero que la gente se lo pase bien escuchándonos. Y nada, pues eso, otra vez. Muchas gracias por invitarme.